buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. ¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Antonio Machado. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. A través de Ploa hemos recibido un poema de su sobrina Ángela Aymerich, que ya, por cierto, hace ya un tiempo colaboró con nosotros con algún relato breve y algún poema. Pero hoy, como os decía, nos ha enviado un nuevo texto sin título que os leo a continuación. ¿Cómo resolver el enigma de unos sentimientos desaprensivos, grotescos, que se han instalado en mi corazón? Irrumpen la noche y su silencio, irrumpen el descanso con su poderoso instinto, y duelen como dagas clavadas en mí, que a través de la carne se abren camino y hieren, cavernas profundas que minan las voluntades. Y lloro en la vigilia de esta soledad continua con un desconsuelo que parece no tener fin. Desde Argentina hasta nuestro muro de Facebook, nuestro querido amigo Francisco Audrock nos ha escrito uno de sus poemas. Y aquí, ahora, lo quiero compartir con todos vosotros. Lleva por título Enamorado de ti. Y está dedicado a la querida ciudad del Mar de Plata, en la que ha vivido 10 años disfrutando de sus bellezas naturales. Os leo este poema. un nuevo día de amor. Hay sol en Mar del Plata, y el mar sus potros de cristal desata sobre la inmensa curva horizontal, mientras sacuden su violencia innata, entre sus crines los colores ata el oro incandescente en vertical. Sigue Alfonsina con su efigie en talla, y al pez de plata la gaviota estalla, simbólica al pareado de su mal, y un nameguino que en la roca se halla otea al fósil que el misterio calla por sus cavernas de agua y de sal. Todo inmutable está, nada ha variado, sobre la playa su túnica ha dejado el oro incandescente en vertical. Ameguiño en la piedra está grabado, y Alfonsina es cincel que fue llevado triunfante en su agonía sobre el mar. Todo es igual, la risa, el juego, el canto, la juventud que en delirante encanto se enhebra con la aguja mineral, y van girando elipses mientras tanto para un iluso afán que en desencanto ve hundir su martingala original. Un nuevo día de amor. Hay sol en Mar del Plata, y desde el ventanal veo que rapta una gaviota un pececillo azul, y al ver la muerte que con alas mata, yo no sé si Ameguiño me arrebata o Alfonsina ataviada de su tul. Todo está allí, en tanto mi alma vuela y un demonio mundano terrenal la cela por presa de aquel vuelo de ansiedad, y escapada como humo de una vela, asciende dejando tenue estela, gozando de su sueño en libertad. No podía faltar en este programa uno de los poemas de nuestro querido Audro, que desde Argentina nos envía. Este se titula Eres y dice así. Eres. El beso, la caricia, el deseo, la ilusión, el placer, lo irresistible, el ensueño y aún más, el despertar, la dicha, el pecado, el perdón, la lágrima, la alegría, la pasión y aún más, el amanecer, la amistad, la luz, la tentación, la simpleza, la profundidad, el deseo, la caricia, la templanza, la inspiración y aún más, eres. Eres el aura que abrazada a mi etéreo cruza los siete infiernos y me conduce al cielo. Eres la cordura y locura escapada de un sueño. Eres un ala abierta invitándome al vuelo que me eleva y me lleva por caminos de vientos. Eres la luna, el sol, las estrellas, el viento, el pimpollo, la flor, el rosal y el sarmiento. Y aún más, eres la tentación de amar que desgarra por dentro. La fuerza de la luz que atraviesa los vientos, la virginal blancura y el fuego del infierno. Y aún más, eres transparencia de alma en un cuerpo sin cuerpo, el silencio de un grito que se escucha por dentro, la mañana y la tarde que hace al día completo. Y aún más, eres nube que invade y obnubila el cerebro, latido, palpitar, ardor de fuego. Y aún más, eres mi sueño bello que a la orilla del alma vive en tu aliento. Y aún más. Hola, soy Lourdes Fernández y quería invitaros a que escuchéis mi primer single, Eres tú, y mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes y seguidores del programa La Luna y Compañía. Un abrazo. siempre te querré. Les invitamos a escuchar En Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. De la panza sale la holganza es el título de nuestro comentario de hoy. En los grupos humanos suele encontrarse una persona predominante que ejerce tal atracción sobre el conjunto que le ingiere otro individuo como cortado a imagen y semejanza. En los grupos fonéticos que constituyen las palabras, con frecuencia ocurre algo parecido. Un sonido estratégicamente situado impone su entidad forzando al hablante a clonarlo, a veces más de una vez, en lugares semejantes de la palabra. Como uno de estos sonidos prevalentes suele comportarse cuando está cerrando la sílaba, la consonante nasal que generalmente escribimos N, M ante B y P, el hablante suele copiarla cerrando también otra sílaba, que sin embargo es abierta. El riesgo de este calco se hace extremo en los vocablos opacos, es decir, en aquellos que no asociamos con otros por desconocer su origen. Los términos extranjeros, por eso, están especialmente expuestos. Fíjese, por ejemplo, en cómo suele pronunciarse entre nosotros el nombre del famoso torneo de tenis de Wimbledon. Descubrirá cuántos dicen Wimbledon con esa N clonada, improcedente hija de las consonantes nasales que tratan las dos sílabas entre las que se encuentran. Pues bien, por las razones que se acaban de exponer, el verbo repantigarse, arrodillarse en el asiento y extenderse para mayor comodidad, lo define el diccionario de la Real Academia Española, se pronuncia mayoritariamente repantingarse y esporádicamente hasta rempantingarse. Lo mismo ocurre con su versión repanchigarse, incorrectamente reinterpretada como repanchingarse y rempanchingarse. El antídoto contra este contagio de nasales lo proporciona la etimología. El conocimiento de la génesis del vocablo lo transparenta desvelando sus relaciones. Repantingarse procede del verbo latino repanticare, montado sobre la raíz pantic de pantex, pantifis, barriga, tripa, sustantivo del que proviene el español panza. Así que decir repantingarse es como proferir panzanda por panzada, panzundo por panzudo o despanzurrar por despanzurrar. Recuerde que repantigarse viene de panza, nombre que no tiene más que una N y ya no dudará sobre su pronunciación correcta. De la panza sale la danza, reza un refrán, queriendo significar que la actividad y las alegrías se basan en una buena alimentación. Pero a menudo las panzadas de lo uno, de lo otro o de lo tercero nos llevan al asiento más cómodo posible para repantigarnos, o sea, para ponernos panza arriba, con una pierna en el este y la otra en el oeste, en un estático aquí me las den todas, disfrutando de lo que los italianos llaman il dolce far niente, el dulce no hacer nada. Bien podemos, pues, afirmar que también de la panza sale la holganza. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Estás escuchando

se produjo muy tarde y las máquinas estaban viejas y sufrían continuas averías. Los maquinistas avisaban liberando el vapor y haciendo sonar el pito o bocina cada vez que surgía un imprevisto. En tiempos muy recientes se ha vuelto a poner de moda este dicho en Arganda y en la capital porque la Comunidad Autónoma de Madrid resolvió comunicar estas dos poblaciones con un tren moderno de 1999, pero la línea ha dado tantos problemas técnicos que el público ha vuelto a referirse al tren en estos términos irónicos. Antonio de Lorenzo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta ahora de nuestro rincón poético. En La Luna y Compañía ponemos voz a tus escritos. A ti, mujer, por Teresa Sánchez. Se acuesta sobre la almohada, no lejos de los sueños, esperando siempre un amor, de los padres, de los hijos, de un amante, cincelando cada minuto del pensamiento, de una mirada, de un beso, de una caricia. El tiempo no se enreda en los cabellos, de la niña, de la mujer, de la anciana. Todas ellas fuiste y eres a la vez. Y ahora que pasó el tiempo, las llamas, en la soledad de la noche, en la oquedad de la tarde, en la prisión de un día, cuando el crepúsculo dejó los sueños pasar por delante de tu casa, le hablas al tiempo, mujer, poeta de la palabra. Al verso entonas tu canción secreta, llena de giros que sólo tú entiendes. Perdida la mirada en tu esencia, no dobles gritos que nadie oye en la noche cubierta de lágrimas. Nadie conseguirá escuchar tu voz si el aliento se queda en tu boca. Respira hondo con ilusión y abre las ventanas de tu mente. Grita con fuerza tu deseo, al aire, al tiempo, a la vida, en medio de la locura, sin miedo, sin llanto, con valentía. Abre las puertas de tu mundo, luchando por tu deseo, y espera la llegada de la aurora. Thank you. Hemos nacido juntos hace miles de años y somos tan iguales que afines en edades nos sentimos hermanos. Por los mismos caminos por donde tú anduviste, voy también caminando. Y el camino se ríe y el camino hace llanto. Estabas tan cansado que cuando hiciste el alto, yo continué tu marcha con la vida y el canto. Y te quería tanto que no veía el hacha por la raíz golpeando. Hoy, en cambio, a mi espalda me sigues paso a paso, con simbiosis genética, faltándome tu abrazo, y el mundo que precede de esta línea en su trazo, entre lunas se mueve de un acaso a otro acaso. Paralelas, por Belén Merino Martínez. Fui una queriendo ser todas, olvidándome de la más importante, que era yo, múltiplo de dos, que restada por todo, daba siempre cero. Dividida en su nada, la mitad más escasa en su exponente más pequeño. Micra que no se mide, se calcula aproximada hacia esa parte del resto que no se lleva, porque no se hace cuenta, se descuenta. Alterado el producto, enumera que ahora no hay desorden, solo factores en continuas paralelas que se esconden. Papeles, de Vicente Viguer Espert. Papelitos de cristal, que no son unos ni otros son. Papelitos de cristal, que me brillan al mirar, y no sé qué cosa hacer para poderos mirar. pelillos de cristal que por las veredas vais, despertando la emoción de los que os ven pasar, que no saben ni qué hacer, si tomaros o pasar, si guardaros o olvidar, que cerca los vieron pasar. Papeles brillando al sol, que por la tierra corréis, sin importarnos el fin, pues lo vuestro es el vivir. Que en la muerte no pensáis, o si lo hacéis, no lo noto, pues el brillo todo tapa cuando al sol os exponéis. Digo yo que no pensáis, pero en verdad pues lo ignoro, e igual sabéis más que lo que creemos ya. Papelillos de cristal, imagen de lo que no es, pero brillan tanto al sol que creemos que allí están. Papelitos de cristal, dejaros ver otra vez y alegrarnos con los brillos que el sol os saca otra vez. Para merecer algo que valga la pena, hay que sufrir la pena por hacer algo. Sosten Re, filósofo japonés. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás del los poeta diarios, valenciano Vicente Viguer, escuchamos un poema que nos ha enviado que lleva por título Cada semana, José Palabras. Antonio Laborio se transforma en tu amigo, amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, palabras, música, palabritas, palabrejas, la luna y que os subís por las paredes, por la trompa de mi eustaquio, todas las semanas hasta en llegar esta al cerebro y marearlo de nuevo. Pues tranquilo había quedado, solo escuchando el murmullo de los sonidos del viento. Palabras, palabritas, palabrejas, que traéis aires de guerra, que traéis males mayores, que desquiciáis mis sentidos con vuestros fuertes sonidos, con las dobles intenciones, hiriendo con mala saña o mintiendo con descaro. Palabras, palabritas, palabrejas, qué dulces podéis ser, trayendo cantos de paz, himnos de amor y alegría, que directos me embelesan, me transforman, me conmueven, me hacen llorar perlas blancas. Escucharos yo querría. Palabras, palabritas, palabrejas, que me calman si me irrito, que me excitan si me hablas, si hablas de amor mi vida, si me llevas hasta el lecho, arrastrado por tu voz, que hace que yo me funda antes de unirnos los dos. Vicente Viguer Espert, 26 de agosto de 2013, de Trocitos de mis sueños. Thank you. Ven y háblame al oído del alma. Por Xenia Mora Rucavado. Ven y háblame al oído del alma. ¿En qué estrella remontaron tus versos? ¿En qué ríos esfumó tu canto? ¿Qué pájaro despojó tus alas? Ven y háblame al oído del alma. Se inunda de bruma la tarde, lozanos campos son grises sombras, no encuentro manantial en tu mirada. Ven y háblame al oído del alma, pero hazlo muy quedo, en susurro, así no dolerá tanto. Es mejor así, como tenue luz, se apagarán mis versos, mengua el latido. Partiré en viaje etéreo al infinito. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía.